Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Bueno, buena tarde ya aquí en los micrófonos de Parlando de Deportes, cuando son exactamente las 12 del mediodía. Estamos aquí para informar sobre el acontecer deportivo nacional y entrevistar a los personajes de la semana. Mi nombre es Leonardo Buitrón, como siempre acompañándoles a partir de la radio La Casa de Cultura Ecuatoriana 940 AM, en la página www.radiocce.com o en la página radio.casadelacultura.gov.se. También nos puedes escuchar a partir de la aplicación del Play Store. Hoy nos acompañará Jonathan Caicedo, vía enlace WhatsApp, el último ganador de la Vuelta a Colombia, que también participó en el Giro a Italia, estará con nosotros a contarnos sus experiencias, su trayectoria y además decirnos qué tiene a futuro como competencias dentro del equipo que está integrando. Además, tendremos nuestras noticias de la coyuntura deportiva nacional que siempre nos llegan al mail parlandodeportes@gmail.com. Recuerda que nos puedes contactar durante la semana en nuestras redes sociales, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes, en Twitter @parlandodeporte, así como puedes darnos tus mensajes al 0984-610-317. También nos puedes escuchar durante la semana, el día martes, en otros reportes deportivos para Corape Deportes en la página www.corape.org.es. Sin más ni más, vamos con algo de música. Quizás se le olvidó, Miss Worldwide, que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel. Yandel, yo no reclamo nada, eso quedó en el ayer. Agala. Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez. DJ Sino. Y a tu vez, quizás se le olvidó. Amiga. Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno. Sigue comiendo con los ojos. Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo. Que vas a morir por la boca. Quizás se le olvidó. Ay, mi Dios. No existe, eso es un cuento, eso es un chiste, te lo digo en español, inglés, hasta en chino, yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy, no te gusta, entonces me voy. The grass always looks greener on the other side, till you get to the other side. Ay, mi Dios, quizás perdí en la batalla porque es que me desenopide, que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice, es que amar. Vida nunca ha sido posible. Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a tus besos que son traicioneros y matan de dolor. Si soy sentimental, cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual. lo vas a lamentar. Hiciste lo que hiciste, cuando quisiste, con quien quisiste, y quieres volver, pero ya no es posible. Rompiste mi corazón sin compasión, jugaste con mis sentimientos y mi amor. Date una vuelta que llegó mi momento, no quiero verte, ya sé que estás sufriendo. Mami, boom, bye, bye, que esta es la despedida que al que Dios se lo dio. Ay, mi Dios. No te acuerdes con alguien, ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Desde cuándo comenzaste en el ciclismo hasta tus logros en la actualidad? Bueno, yo te voy a dar un pequeño resumen, ¿no? Porque pues es mucho. Ya, listo. Yo comencé a los 15 años a montar bicicleta y pues primeramente porque era muy, muy, muy bonita la bicicleta, era, digamos, me gustaba mucho salir en bici y disfrutaba mucho montar bicicleta. Luego pues ya que me fui, digamos, dando a conocer por muchos de los entrenadores y me dieron pues a decir que tenía una buena oportunidad y de aprovecharla, ¿no? Y pues yo creo que hemos venido haciendo muy buenas cosas hasta ahora, pues, y seguimos con el objetivo de seguir buscando más. ¿Qué nomás has logrado en estos años desde los 15? Bueno, pues no ha sido mucho, ¿no? Los logros que se han tenido, pero han sido pocos, pero sin embargo me siento muy orgulloso, ¿no? Yo creo que a nivel nacional pues hemos tenido muchos logros, estas que he ganado, pues que ahora lastimosamente debido a la falta de apoyo y a las cositas que ganado ya no existen, han desaparecido, pues entonces digamos que tenemos que ciclismo llevarla, ¿no? Pues me he recalcado más en Colombia, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de ir allá y ser ganador de etapas en Colombia, como la Vuelta a la Juventud, de algunas clásicas en Colombia, pues hemos hecho un buen progreso.

con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Cuéntanos un poco de tu proceso de recuperación. Sabemos que tuviste, después de la Vuelta a Colombia, en la Vuelta Ciclista que al Ecuador tuviste una lesión. ¿Cómo lograste recuperarte para después competir en las otras carreras? Bueno, pues siempre como ciclista estás dispuesto a muchos peligros en la carretera, entrenando en competición, ¿no? Entonces tenemos una mentalidad muy fuerte de que cualquier cosa que nos pase, pues seguir luchando y seguir recuperando, ¿no? En este caso, pues una fisura de la clavícula era una lesión, pues, digámoslo, es fácil o leve, te comienzas a recuperarse, pero bueno, no, lo importante que fue al final de temporada, pues, y no, la recuperación fue muy rápida y pues nada que ver, no, sin ninguna consecuencia por el momento. ¿Estuviste dentro de las participantes de los tres ecuatorianos que compitieron el Giro de Italia? ¿Cómo fue para ti la experiencia? Bueno, pues algo muy grandioso, ¿no? Estar en un Giro de Italia, pues es algo que, como, pues una historia, ¿no? Yo creo que, pues, hasta el momento, para mí ha sido una experiencia muy buena, en lo cual vengo aprovechando todas las capacidades, todo lo aprendido, vengo asimilando. Y pues, vengo con una mentalidad de querer hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué le queda al ciclismo ecuatoriano? ¿Qué es lo que tiene que lograr el ciclismo ecuatoriano después de lo que logró, en este caso, Richard Carapaz? Bueno, yo creo que lo estás viendo como, a simple vista, tú lo estás viendo como un logro muy pequeño, ¿no? Porque es un Giro de Italia, es lo máximo que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que pues la gente tiene que darse cuenta de eso, ¿no? De que un Giro de Italia es algo muy grandioso, pues, y lograr un título como este, pues, es algo muy histórico, ¿no? Lo que quedaría por hacer es que haya apoyo, pues, más a nivel nacional para que surjan más corredores talentosos y lleguen, ¿no? Tal vez a hacer lo mismo que este corredor y, pues, esperar, ¿no? Que las cosas se vuelvan a repetir. ¿Cuáles son las razones por las cuales te dieron para ponerte una escuela y poder entrenar a más personas que tienen talentos en el caso de Tulcán y todas las ciudades en las que ayudas? Simplemente la razón es muy fácil, ¿no? No hay ciclismo, no hay apoyo, no hay deportistas con quien vamos a renovar a los corredores, simplemente porque la demás gente, pues, digamos, no ha puesto en su mentalidad de formalizar escuelas, y pues en este caso ya existe una escuela que es la de Richard Carapaz. Ahora pues quiero formalizar una escuela que sea oriunda de acá, de mi parroquia, y pues tratar de dejarles impulsando, ¿no? Dejar un poco impulsando, dejar iniciando esta escuela y que tenga un seguimiento y que lleguen, pues, a muchos más corredores, deportistas, que tengan una oportunidad y que, pues, se alejen de muchos otros vicios, ¿no? Como el alcoholismo y las drogas. ¿Cuál va a ser tu camino de aquí a la Vuelta Ciclística que se corre en octubre aquí en el Ecuador? No, yo como corredor no podría participar en otra Vuelta Ciclística de Ecuador. Yo creo que no sería posible, ¿no? El equipo es un equipo World Tour donde el equipo te da tu calendario y tú tienes que respetar ese calendario, ¿no? Entonces, imposible volver a participar en una Vuelta a Ecuador. Bien. Y en este caso, ¿a dónde te ha llegado el calendario entonces del equipo? Bueno, yo creo que, pues, a finales del mes de julio estaremos haciendo un calendario en Bélgica, en España y en Italia. aún no sé todas las carreras que tendré, pero bueno, más o menos tengo entendido eso, ¿no? Yo creo que en corto tiempo ya me irán de carreras o allá, cuando esté en Europa, iremos analizando las carreras que sean adecuadas. ¿Cómo es tu preparación en la semana? ¿Cuántas horas entrenas y en dónde exactamente lo haces? Bueno, sus entrenamientos son bien específicos, ¿no? Siempre están bajo cargo un entrenador que está dado por el equipo y pues siempre son entrenamientos específicos, ¿no? Hay veces que entrenamos 4 horas de 5, hay veces 6, hay veces también que tenemos días de descanso y otras veces pues hacemos un entrenamiento que se llama de descarga, ¿no? Entonces todo eso vamos haciéndolo, dialogándolo con el entrenador y pues tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué se necesita en lo que se refiere a nutrición para estar a 100% para las competencias? Bueno, eso es un tema pues que también, como te digo, ¿no? Así en base como el entrenador se va dialogando, igual pues se va dialogando con el equipo y todo lo que haya una duda o todo lo que quede al azar, pues siempre estamos en comunicación con el equipo, ¿no? Entonces vamos haciendo las cosas de la mejor manera, siempre estar en contacto con el equipo y ellos siempre te van a llevar por buen camino, ¿no? Entonces lo importante aquí es la disciplina, obedecer y hacer lo mejor posible. En el momento en que estás en carrera, ¿cómo es el apoyo dentro de cada una de las personas que integran el equipo y cómo logran en este caso mantener o ayudar a alguien que está dentro como un líder dentro del equipo? Bueno, esos son muy tácticas de carrera, ¿no? Siempre uno está dispuesto como el corredor a aportar al equipo, hacer lo mejor posible para el equipo, ¿no? En este caso pues dependen de muchas carreras, ¿no? De carreras de un día, de carreras de semana y de carreras de 3 semanas, ¿no? Pues en carreras de un día vamos a saber que son otros corredores los más fuertes y tratamos de ayudar al corredor que más oportunidades tiene, ¿no? Y pues así mismo es en carreras de una semana. Las características de cada corredor se prestan para las carreras, ¿no? Entonces siempre estamos, digamos que sabemos, nos conocemos entre los corredores y sabemos en qué carrera ayudar a cada corredor y pues siempre estamos en total disposición. En las etapas contrarreloj, ¿qué nomás se tiene que hacer? ¿Qué nomás se piensa antes de salir? ¿Cómo se desarrolla ese tipo de etapas? Bueno, ese es un etapa pues muy personalizado, ¿no? Cada corredor tiene su costumbre, cada corredor tiene su mentalidad. Pues yo creo que en mi caso, ¿no? O sea, pues estar muy tranquilo, pensar en la contrarreloj, lo más importante es reconocer la contrarreloj, saber muchas cosas, ¿no? De la contrarreloj, la topografía, el terreno, el viento. Pues en mi caso eso es lo que más importante está, ¿no? Y pues lo importante es reconocer y dar todo, ¿no? En la contrarreloj. A las mujeres que amamos. Ay, mi amor. Hoy es uno de esos días en que amanecí contento, que con toda el alma humildemente le agradezco a Dios la dicha de tenerte a mi lado. Hoy es uno de esos días que recordarás con mucho que te adoro, corazón. Que me parece un sueño el haberte conmovido y hoy te lo voy a decir con orgullo que tú me has cambiado la vida. Y no, no habrá nada ni nadie que pueda igualarlo. Ya verás que este amor de los dos siempre habrá de seguir por el mismo camino. Ay, cuando miro tus ojos me tiembla hasta el alma. ¡Sale! Y hoy todos pueden ver que no me cabe sentimiento en el pecho. Mi nena es que por ti y ahora vivo más dichoso y contento. Y hoy todos pueden ver que querer y amar de veras se puede. Es que por ti que mi corazón se alegra y se muere. Y me encuentro más que convencido que contigo quiero estar por siempre. Y me encuentro más que decidido contigo por siempre. Y me encuentro más que convencido que contigo quiero estar por siempre. Y me encuentro más que decidido contigo para siempre. ¡Échale! Con sabrosura, Santa Rosa. Vaya, maestro. ¡Míralo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Por ellas, que se lo merecen todo. Que me parece un sueño el haberte conmovido. Y hoy te lo voy a decir con orgullo que tú me has cambiado la vida. Y no, no habrá nada ni nadie que pueda igualarlo. Y hoy todos pueden ver que no me cabe sentimiento en el pecho. Mi reina es que por ti ahora vivo más dichoso y contento. Y hoy todos pueden ver que querer y amar de veras se puede. Mi reina es que por ti que mi corazón se alegra y se muere. Y hoy me encuentro convencido que contigo quiero estar para siempre. Eres la mujer a quien di mi querer y que me hace tener un mundo diferente. Y me encuentro convencido que contigo quiero estar yo, mi amor, contigo para siempre. Y hoy todos pueden ver que no me cabe sentimiento en el pecho. Mi reina es que por ti ahora vivo más dichoso y contento. Y hoy todos pueden ver que querer y amar de veras se puede. Mi reina linda, yo vivo tan alegre. Comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Parlando. Y comenzamos con las noticias. Corredores del Movistar Team Ecuador se someten a chequeos médicos. Este lunes, 24 de junio, en el Centro Médico de la Secretaría del Deporte, bajo las órdenes de los doctores Rubén Santa María y Pablo Cisneros, los corredores Byron Guama, Carlos Quispe, Lenín Montenegro, Santiago Montenegro, Benjamín Quinteros, Martín López y Steven Aro se someterán a una serie de chequeos médicos con la finalidad de llegar a óptimas condiciones de sus competencias, entre ellas la Vuelta a Venezuela. Los controles efectuados a los integrantes de este equipo de alto rendimiento fueron de orden odontológico, psicológico, fisioterapia y test de esfuerzo, los cuales fueron superados con suficiencia por parte de los corredores. Las competencias más importantes previstas en su calendario para los próximos días son la tradicional Vuelta a Venezuela y la Vuelta al Estado de Miranda, en territorio llanero del 9 al 24 de julio de este año. Luego, varios de ellos participarán en los Juegos Panamericanos en Perú del 26 de julio al 11 de agosto y en el Tour de Porvenir de Francia del 15 al 25 de agosto. En el plano nacional, en el último fin de semana, en la ciudad de Tulcán, los corredores Movistar Team Ecuador, Lenín Montenegro y Benjamín Quintero se proclamaron campeones nacionales de la Sub-23 en la contrarreloj individual, en la ruta en línea respectivamente. Por su parte, el experimentado Byron Guama se ubicó entre los 6 mejores del evento en élite. Esta es una nota de Team Ecuador. El Colegio Ontanar, el mejor de los interclubes en voleibol. Sobresaliente fue la actuación de los equipos de la unidad educativa en Ontanar en el campeonato interclubes abierto de damas de voleibol que se cumplió en las instalaciones del Palacio de Deportes de la Vicentina. Este certamen fue organizado por la Asociación de Provincial de Voleibol con el aval de la Confederación Deportiva de Pichincha. Contó con la participación de una veintena de equipos y de categorías infantiles, menores, prejuvenil y juvenil. El sábado pasado se jugaron las finales a varias categorías. En infantil el campeonato fue para el Colegio Ontanar, seguido del Colegio Eufrasia y del Colegio Virgilio Drawet, respectivamente. En menores del Colegio Ontanar nuevamente se llevó el título. El cuadro de honor lo completaron Haza Evolution y el Colegio Virgilio Drawet en ese orden. En la prejuvenil en los tres primeros lugares fueron el Colegio Ontanar, el Colegio Internacional SEC, Los Valles y el Colegio La Providencia en ese orden. Lo que queda por jugarse de la final entre los equipos del FSQ y el Colegio de Liga estaba previsto para este martes 25 de junio desde las 11 de la mañana. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Anaí Suárez sigue destacando a nivel internacional. La atleta de los registros de Pichincha, Anaí Suárez, se colgó 2 medallas de oro en el Mitin de Lisboa de Portugal que se desarrolla el pasado fin de semana en la localidad de Vagos. Las áureas las consiguió en las pruebas de 100 y 200 metros planos. Suárez, en la final de 100 metros planos, impuso una marca de 11.72, con la que superó a Delfini Nazca de 11.90 y Patricia Rodríguez en plata y bronce, respectivamente. Las tres deportistas representaron al Club Benfica. Por su parte, el registro de la velocista Ori Grana en los 200 metros planos fue de 23.75, con la nueva subió al primer lugar del podio. Anaí Suárez entrena bajo la orientación del profesor Nelson Gutiérrez, también de los registros de Pichincha. La pichinchana se encuentra en Europa realizando una preparación técnica y táctica con miras a la participación de los campeonatos panamericanos de la Sub-20 en atletismo, que se realizará el 19 y el 21 de julio en la ciudad de San José de Costa Rica. Arqueros pichinchanos se preparan para Juegos Panamericanos. Los arqueros capitalinos Mateo Leas y en arco compuesto, José Álvarez en arco recurvo, se preparan para representar a Ecuador en los Juegos Panamericanos al efectuarse en Lima, Perú, el próximo mes de agosto. A los pichinchanos se suma el guayaquileño Lester Ortegón de arco recurvo. Como parte de sus entrenamientos para la justa continental, el sábado 29 de junio viajarán a la ciudad de Berlín, Alemania, para intervenir en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de tiro de arco. La invitación se realizará a la Federación Internacional de esta disciplina por la destacada actuación de los ecuatorianos en el clasificatorio final de los Juegos Panamericanos realizados a inicios de abril en Chile. Para la cita alemana, José Álvarez y Mateo Oleas han identificado su trabajo bajo la dirección del profesor Freddy Oñate en las instalaciones de la Confederación Deportiva de Pichincha. A su retorno de Alemania, los deportistas realizarán un concentrado en la ciudad de Guayaquil, luego de lo cual disputarán el campeonato nacional de este deporte a realizarse en Quito a la tercera semana de julio próximo y de esta manera quedar en óptimas condiciones para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Estas son notas de la Confederación Deportiva de Pichincha. Récords en primera jornada de los Juegos de Deporte Adaptado. Iniciaron las competencias en los cuartos Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, teniendo como escenario la piscina olímpica del Batán en los deportistas de la disciplina de natación, mientras que el atletismo la desarrollan en la pista atlética Jefferson Pérez. Durante la jornada atlética se vieron varias sorpresas de conseguir nuevos récords nacionales en la pista, exclusivamente en la prueba de 100 metros planos. Con David Menéndez, atleta sordo de la categoría sub-17, se impuso en los similares de Imbabura y Tienguragua al culminar la prueba de cronómetro de 13.07 segundos, culminando la marca anterior en 14.25 segundos y en entregando la provincia del oro a la medalla dorada. El recordarense no fue el único de la jornada. De los cachenses Roberto Chalá y María Calisto de sub-17 también destacaron entre los corredores con discapacidad intelectual durante el desarrollo de la prueba de reina de atletismo, al conseguir 11.54 y 13.58 segundos, instalando su nombre en el ranking nacional al bajar en la marca anterior de 12.27. Freddy Mopocita, director de las competencias de atletismo, se mostró satisfecho del rendimiento técnico del evento, atribuyendo el resto del trabajo realizado por las tres ediciones anteriores del torneo nacional. La premiación de los 100, 800, 1500 y lanzamiento de bala se desarrolló a partir de las 13 horas en la pista atlética, la presencia de Andrés Tobón, su secretario de Desarrollo de Actividad Física en la Secretaría del Deporte. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Peleristas ecuatorianos buscan la gloria en Lima 2019. La parroquia de San Mateo pertenece al cantón de Manta y es la base de entrenamiento de la selección ecuatoriana de vela, que alista las embarcaciones para formar parte de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a desarrollarse el 26 de julio al 11 de agosto próximo. Jonathan Martinetti, Julio Vélez, Eduardo Viteri, Nane Suárez, Jesús Bailón, Andrea Quevedo, Matías Dick, Rafael Arteaga son los velistas que representarán el país en busca de la gloria. De los antes mencionados, Martinetti ya saborea los mieles de los Juegos Panamericanos al colgarse la medalla de oro de Toronto en 2015. Para Nicolás Freicha, coordinador técnico meteorológico de la Federación Ecuatoriana de Vela, las condiciones climáticas de San Mateo son similares a la ciudad de Paracas, lugar donde desarrollaron las competencias de vela entre el 3 y el 11 de agosto. En la clase Light en Ecuador estará representado por Julio Vélez, Eduardo Viteri y Erine Suárez, quienes vienen navegando hace mucho tiempo como tripulación alcanzando tiempos importantes de resultados internacionales. Tienen altas posibilidades de colocarse en el podio americano. El Snipe, Jesús Bailón y Andrea Quevedo trabajan desde hace varios días junto al equipo guatemalteco recibiendo un conjunto de instrucciones del argentino Luciano Pesci, especialista de la modalidad. En la nómina de Ecuador la completa Rafael Larteaga, quien se apoderó del primer lugar del selectivo nacional de la clase láser radial que se ejecutó en el fin de semana en el pasado en San Mateo. En láser estándar, Matías Dick realiza un trabajo muy fuerte en Europa. En pocos días participará en el Mundial de Japón en el selectivo de los Juegos Olímpicos con grandes posibilidades de clasificación. Tanto Jesús Bailón, Andrea Quevedo, Rafael Larteaga entrenan todos los días en San Mateo debido a la que residen en la ciudad de Manta. Por su parte, Jonathan Martinetti, Julio Vélez, Eduardo Viteri y Irene Soya trabajan en Guayaquil y desde este viernes hasta el domingo completan el equipo hasta que labore San Mateo bajo las órdenes de la selección del argentino Ricardo Robiani. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Ecuador gana título panamericano juvenil de squash. El squash del Ecuador experimenta su mejor momento en la escala internacional. Una delegación nacional integrada por 8 deportistas y 3 técnicos retornó al país después de alcanzar el título panamericano de squash, que se cumplió en Toronto. Verónica López, madre de María Paula Moya, calificó como histórico los éxitos alcanzados por su hija y el resto del equipo Palis. En la final individual, Moya ganó 4 sets de representante a Barbado de Megan Best, remontando el resultado de adverso en las primeras parciales 6-11, 11-9, 11-9 y 11-8. La primera parcial de plata la obtuvo David Cosales, mientras la segunda platea la consiguió en la calidad Buen Año Emilia Falcone, Rafaela García, cosecha de metales y la completa bronce de la dupla femenina conformada por Buen Año. El tiro general lo compartió Ecuador con el equipo de México, obtuvo la misma cantidad de preseas, siendo el mismo de delegación Mateo Ávila, Sebastián Baca, Antonio Ulloa, los seleccionados que estuvieron a órdenes de los entrenadores Juan Carlos Galarza, Álvaro Alzate y Jessica Sarmiento. Las competencias se desarrollaron en las canchas del club Maifar Lakshore entre el 16 y 22 de junio. Con la actuación del registro de Toronto, Ecuador confirma su registro a escala internacional. En marzo pasado, en Cochabamba, Bolivia, se proclamaron campeón de Suramericano Junior tras sumar 6 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Esta es una nota de El Comercio. Y con todas estas noticias, vamos ahora con más música. Casi te tuve, no te pude encontrar. Falló nuestro momento, también el lugar. Casi tus labios marcaron mi

año tras año. ¿Qué consejos podrías dar a los talentos, a las personas que escuchan, en este caso Parlando de Deportes, y quieren integrarse al deporte del ciclismo? Bueno, yo creo que pues con lo vivido, con lo hecho ya, echar carapaz, pues es algo muy claro, ¿no? Que si se puede, que si hay que tener una mentalidad de que si se puede y que somos capaces de seguir, ¿no? De seguir, pues, este deporte que es muy hermoso, muy bonito, y seguir haciendo las cosas al máximo, ¿no? Pues en todos los deportes que se sumen a este deporte que les va a gustar, ¿no? Les va a dar muchas emociones. La decisión de poner el 2 de junio como día del ciclismo, ¿qué más se puede hacer para difundir y para apoyar el deporte? Bueno, no, yo creo que pues han hecho un gesto muy muy bueno, ¿no? Hacer el día del ciclista, pero también estamos, como te dije, ¿no? Ya buscar talentos que todos se sumen a apoyar, a sacar escuelas, hacer que este ciclismo surja, ¿no?, a nivel nacional. Eso sería lo más importante para tener pues muchos talentos, ¿no?, para que digamos una Vuelta a Ecuador corran, sea una vuelta digamos mítica, ¿no?, sea una vuelta emocionante con bastantes corredores, ¿no? Entonces pues tener más corredores, más talentos a nivel nacional. Nos decía Richard Carapaz en la rueda de prensa que falta también, en este caso, una persona especializada en ciclismo en lo que se refiere al periodismo. ¿Cómo verías tú al periodismo en este caso? ¿Qué les falta qué nos falta en este caso a nosotros para apoyarles y difundirles? Sí, no, yo creo que Richard pues ha hecho muy bien, ¿no?, en dar ese comentario, y pues lo apoyo también. Porque la verdad que, como, no sé, ¿no?, yo creo que deberían estar mucho más en conocimiento cómo es el ciclismo, cómo es que nace, cómo, o sea, todo, ¿no?, estudiar las carreras, todo eso, para prepararse, ¿no?, así como nosotros nos preparamos para entrenar, para todo, pues también, o sea, tener una preparación. Listo. Jonathan, ¿tus redes sociales, tus contactos para poder seguir tus competencias? Bueno, sí, no, yo me he dejado un poco perfil bajo las redes, pero estamos a cargo de manejar las redes sociales, pues, y hacer de la mejor manera, ¿no? Ahora estamos haciendo el estudio con la escuela, pues a medida que esté todo, vamos a empezar con eso, ¿no? Empezar a mover redes sociales con la escuela para buscar pues muchos jóvenes que se sumen a la escuela y pues mirar, ¿no?, que también se sumen patrocinadores. Listo, Jonathan, muchas gracias por la entrevista. Espero que algún rato podamos tenerte aquí en Quito en las cabinas de Parlando Deportes. Vale, muchas gracias. Agradecemos a Jonathan Caicedo por la entrevista. Y esperamos que la próxima semana también nos acompañen. Ya tenemos la entrevistada anticipada, será Miriam Núñez. Tendremos ciclismo de montaña. Recuerda que nos puedes escuchar de 12 a 13 horas por los 940 AM, por las páginas www.radiocc.com o radio.casa.lacultura.gob.es. También te puedes bajar la aplicación del Play Store de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la página www.radiocc.com puedes dar un clic en programación, clic en domingos de aprendizaje, clic en Parlando Deportes y podrás conocernos en nuestras fotos, descargar podcast y los programas anteriores de Parlando Deportes. Recuerda contactarnos durante la semana a través de nuestras redes sociales: Facebook Parlando Deportes, Instagram arroba Parlando Deportes, Twitter arroba Parlando Deporte. Así como los saludos y notas de audio, lo puedes hacer al 0984-610-317. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima!